rutas del Tolo y el Mingo. Rock and roll desde abajo. Entrevistas, acústicos, historias y toda la energía del under que no suena en cualquier lado. Las horas que has perdido peinándote la suciedad. Bandas nuevas, guitarras al frente y la pasión de los que mantienen vivo al rock. Porque en las rutas del Tolo y el Mingo le damos larga vida al rock. ¿Está bien hacer, o vas a querer más? Todos los martes de 22 a 24 horas por la Vox. Subite a esta ruta y que el rock no se detenga. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo está, Mingo? ¡Qué lindo! Un poquito de retorno, Dami, querido. Ahora sí. Pero qué lindo, gente, qué lindo. Ya pasaron exactamente 4 minutos ya de la hora 22. Y acá estamos viendo un poquito lo que fue Viejo Jack este sábado en el Club Tucumán, que estuvo muy bueno, muy bueno. Mucha repercusión con la gente y todo, y bueno. Aguante que el under empiece a arrancar como tiene que ser. Terrible, terrible fiesta. Pero igual, de todas maneras, ahora cuando termine el videíto, que fue la cortina del programa, Vagabundeando, donde la gente realmente estuvo a pleno con esa fiesta linda, ¿eh? La verdad que da gusto, por ejemplo, que una banda con tan poco tiempo, inclusive, tenga esa repercusión, y creo que me parece que es algo muy bueno que le pase a una banda amiga, sobre todas las cosas. Obvio. Más que nada, saludo para el Pata, para Sergio, y bueno. Es un poquito de la fiesta de lo que fue el sábado de Tucumán, y se van a venir muchas fiestas más de Viejo Jack. Así que siempre acompañando el under y siempre acompañando a gente amiga como es ese, y bueno, las bandas que todas conocemos, que vamos a seguir comentando en lo que es el transcurso del programa. Bueno, yo en realidad yo se lo dije a Sergio, al Pata, se lo dije también a Ezequiel. Fue un día muy, muy movido para mí, porque en verdad primeramente jugó Independiente un papel muy importante, en la cual terminé contento, pero después también por la mañana tuve un día muy agitado, porque Noah Valentino, mi nieto, el mayor, tuvo la consagración de tomar la comunión, y lamentablemente me la tuve que perder. Pero bueno, el Tolo estaba presente, me lo hicieron saber todos los muchachos, y realmente, como ustedes pueden ver, realmente fue una fiesta. Fue mucha movida de acompañamiento, de gente, de amiga y todo, y fue una noche impresionante, Tolo. Pero qué lindo te quedan las gafas. ¿A vos te dicen gafas locas? Yo pensé que no me iba a decir nada. Es que lo traje especialmente para esto, Mingo. Yo pensé, porque yo quería recibir un halago, yo quería recibir. Ahí está, qué lindo. Pero bueno, en realidad vamos a dar comienzo. El programa ha sido de una manera tan linda, porque hola Quilmes, hola Buenos Aires, hola Radio Vox. Todos los martes de 22 a 24 en la Radio Vox, en la 102.9, estamos acá con el compañero Mingo, siempre tratando de ponerle la mejor onda, la mejor vibra. ¿O no? Full. De eso se trata, de rock and roll. Bueno, en realidad a lo que yo voy es que uno siempre tiene que ser agradecido, Mingo, porque tenemos la posibilidad de poder salir a través de todas las plataformas. De hecho, estamos saliendo a través del canal, nuestro canal de YouTube, por las Rutas del Tolo y el Mingo, y también por nuestra fanpage de Rutas Argentinas 2006, a quien le damos un gran saludo a todos, a todos los que nos acompañan, a toda la gente que se va sumando, a toda la gente que se va suscribiendo, porque en realidad creo que hay que agradecer, Mingo, hay que agradecer por la buena onda. Siempre que sea agradecido, Tolo, más con el rock and roll y este semillero de bandas hermosas que nos van a dar programa para muchos años más. Bueno, mira, hasta las 24 horas vamos a estar haciendo una linda movida. Hoy tenemos una fecha muy especial, muy linda. Hoy nos va a visitar Marcos Lescano, Marcos 25, cantante y líder de Eslavos. Yo creo que tenemos una fiesta cercana acá en el próximo sábado en Quilmes, en el Club Cultural Re, donde también va a estar una banda invitada, donde todos los barrios ya lo saben, porque todos seremos Eslavos. Escuálido. Qué raro nombre para poner una banda, ¿no? Escuálido. Me dicen que anda muy bien la banda, ¿eh? Me parece perfecto y ojalá que se conozcan. Bueno, ojalá que se conozcan porque no los conocía y me gustaría estar temprano en el show para poder ver esa banda. Mingo, Damián, en los controles, en la puesta en el aire, todo lo que vas a escuchar de acá hasta las 24 horas, vamos a tener la posibilidad de poder compartir cosas. Y también queremos agradecer a la gente que nos ayuda a hacer este programa. Obvio. A los chicos de Alcornoque, a la Frida, a los chicos del Taller Cali, y sobre todas las cosas a toda la gente que nos acompaña a través de diferentes formas. De a poquito vamos a ir pasando los informes de cada lugar y lo vamos a ir diciendo. Pero siempre el agradecimiento del apoyo, siempre está Thunder de Remera. Un gran saludo para... El Coti de Sabueso. Esta remera que luzco hoy yo, gentilmente donada por Thunder, nada, una masa. Después vamos a tirarle bien el chivo como corresponde, pero ahora es el turno, por ejemplo, de compartir la primera canción, la primera música. Después vamos a ir tirando porque los mensajes a través de el 11-6470-47, me gustaría poder escuchar a la gente. Sí, que manden un audio saludando, que manden un audio de WhatsApp. Es tan fácil mandar un audio. Que manden un audio saludando. Que nos digan desde dónde nos llaman o por ejemplo, qué tema quieren escuchar, porque en realidad creo que eso es lo bueno. Compartir. O cuando venga Marco, sobre al reportaje, si le quiere mandar un saludo. Sobre todas las cosas. O tocate tal tema. Entonces, Dami, ¿tenemos en punta con lo que vamos a salir ya mismo? Entonces, esto es un nuevito. Un gran saludo para... Nahuel, el viejo amarilla de la perra que los parió. Mira, vean el video este y se van a dar cuenta que un poco les sirve y les va a gustar a ustedes. Fíjense las imágenes, El rey. Vamos a verlo. Bye. Las rutas del Tolo y el Mingo. Entrevistas, acústicos, historias y toda la energía del under que no suena en cualquier lado. Qué lindo volver al aire, estar conectado y ver tantos saludos ya de gente que se conectó por las redes, mandando saludos a ese, a Martu, Claudia, bueno. El Tute, Matías, abrazos para todos y bueno, acá haciendo la previa, antes de arrancar. Me voy a poner el micrófono, no. Me parece perfecto. Bueno, un gran saludo para todos también. Dieguito, aguante el Tolo y el Mingo. Vale, querida, vale. Vale de Mendoza, nos regaló siempre una hermanita que tenemos, una amiga. Sabés que no tengo el placer todavía de conocerla a ella, pero en realidad es como que... Tenemos que ir a Mendoza. Exactamente. Es uno de los lugares más hermosos que hay para ir a conocer, a ver. ¿Viste? Pero, que es la ciudad, el vino, del sol, de las mujeres, es linda. Lindo la amistad, sobre todo la cosa. No, ni hablar. Mendoza presente, bueno, el Coti Ortiz, buenas, ¿cómo anda el dúo dinámico, dice Coti Ortiz, el creador de remeras Thunder, ¿eh? Vamos, Coti. Bueno, aguante, Coti. Hoy tengo una que no es de Coti, pero bueno, me la regaló el Mini Junior, que le dice que trabaja para el Pachi, pero está todo bien. Me lo regaló en un recital cuando salía del Labo. El puesto más puesto, lo tengo que decir. Me lo regaló el Mini Junior. Está buenísima. Diego Armando Emperador Maradona. Y 25, el Diego 25. ¿Cómo era Dami cuando decía te espero en Seguro el Aguanto? ¿Cómo se la aguantaba el tío? Seguro de la guarda. Con el huevo Torizoni, ¿te acordás? Y vos sabés que hay un video que él nos mandó un saludo. Diego conoció a la 25. Diego conoció a la 25 y nos mandó un saludo a la 25. Hay que buscar eso. Sí, nos mandó un saludo diciendo aguante la gente de la 25, todo. Sí, hasta la victoria siempre. ¿Yo sabés que a quién voy a saludar, Mingo? Me hacían chupando. Voy a saludar a mi gran amiga Claudia Ender, porque yo jamás lo voy a tratar al hermano de policía, nunca más. No siento que te porté mal, porque yo te voy a denunciar. Ezequiel Alarcón, buenas noches, amigos, les mando un fuerte abrazo. Bueno, Martu Botelo también, qué lindo, saludo a Minguito. Maxi Guarda dice, hola amigos, un saludo a los pibes, dijo ya que explotaron el Tucumán el sábado pasado, aguante Slavois. Bueno. De frente, man, este sábado va a ser una fiesta acá en Quilmes, en el Club Re, se vuelve el desembarco popular. Damián, Slavois 25, vamos todos los Mingo, papá, bueno. ¿Cuántos mensajes? Y qué lindo que la gente te pueda acompañar y pueda, por ejemplo, decir estas cosas lindas, ¿no? Ezequiel Arcón, y se explota el re. Bueno, Matías, Firu, buenas noches, saludos a los pibes, de parte de los pibes de las excusas de Jacinto. Vamos Mingo, bueno, Damián Rodríguez, vamos Tute querido. Bueno, acá también nos manda saludos otra vez, también. No la conozco, pero el aguante viene de Chilecito. Buenas noches, Mingo, y todo lo que lindo que ya es martes y poder enterarnos de la movida del rock con ustedes. Abrazo para los dos. ¡Vanessa! Mi amiga Vanessa. Qué temazo que suena de fondo. Sí, la rompieron todos porque vagundeando es como que se la robamos. El pata se enojó, dijo, me están quemando el tema, dice. ¡No! Vamos a las bandas, dice Andrés. Al tema le estamos mandando muchas repercusiones. Y el video estuvo muy bueno y la gente lo compartió muy bien. Y el video que pusimos y vamos a seguir poniendo porque es la demostración del rock and roll y lo, el disfrute de la gente, lo que fue el Tucumán el sábado pasado. Tenemos exactamente 19 minutos y le mandamos un gran saludo para Nahuel, el viejo amarillo de la perra que los parió, que ahí estuvimos viendo el video hermoso y la canción del rey. La verdad que adelanto exclusivo para nosotros porque esto fue fresquito. Así que un agradecimiento especial para Nahuel el viejo, que seguramente vamos a tenerlo hablando porque es interesante las cosas que él dice, ¿eh? La tiene recontra mil clara. Siempre es interesante escuchar gente que se manejó siempre en el rock and roll y tiene toda esa experiencia y toda esa locura hermosa. También voy a mandar un gran saludo, permítame, Mingo, saludar a este muchacho que era guitarrista de La Covacha. El Seba Fernández, después... por esas cosas de la vida, que los proyectos empiezan y después se nos siguen, e igual está todo más que bien, pero él empezó con su movida, con el Más Acá. Bueno, un abrazo enorme para Seba, querido amigo de Quilmes, también una banda muy, muy linda, que vamos a escuchar un tema. Así ¿cuántos semilleros salen de Quilmes? Dios, ojo, hay muchos, Pero también, ojo, que también le vamos a mandar un gran saludo para Nicolás Cuneo, que hay un tema muy lindo que yo se lo mandé ya se lo preparé después. En todo caso, Dami, después de el tema este del Más Acá, podemos preparar porque le vamos a decir que, a ver si lo escuchamos, porque hay una versión muy linda de, va a ser sorpresita. Ahora, después del Más Acá, vamos a tirar algo que le va a gustar, ¿eh? Vamos. ¿Tiene intro? Bueno, dale, vamos a escuchar el intro entonces. Ahí está. La trampa. Que hay, no acepta el dolor ni la opresión. Alguien anda por los cielos lentos, alguien anda mendigando un poco de paz. La trampa es su propio juego, y hacia el oscuro, surcando el suelo, allá va. No cuenta que en sus ojos hay más vida que la eterna luz de este sol que viene equivocado. Hola Tolito, hola Mingo, la negra Vale Mendoza, presente siempre. Re 25. Cuando quieran vienen para Mendoza. Qué lindo. Trabajo en un complejo de cabañas, así que vamos a las cabañas. Yendo. Montaña de por medio, vinito de por medio. Qué lindo. Y la mejor estación, obviamente. Me encanta. Chicos, me gracias, encanta. Tolito, gracias por la invitación. Me encanta Mendoza. Te quiero con el corazón, más allá de que, como lo decías, no nos conocemos personalmente, pero ya se va a dar, ya se va a dar. Chicos, el mejor programa para ustedes, un abrazo enorme, los quiero. Algo de la 20, porfa. Ah, obvio. Y si le tienen que dar un mensajito a Marcos, nada, amo su arte, lo queremos un montón, así que vamos, algo de la 20, porfa. Qué lindo, Vale, está bien. El sentimiento es como tipo boomerang. Así como viene, llega, porque es mutuo el sentimiento que tenemos. Como te decía, la verdad que lamentablemente no nos conocemos personalmente, pero a través de las redes y a través del rock and roll, esa sintonía y esa amistad creo que es más fuerte que cualquier cosa. Qué linda palabra de Vale. Vamos a ver si podemos aprovechar alguna banda conocida que salga para Mendoza. Así nos conocemos, ya sabemos que tenemos dónde parar, ya sabemos que tenemos un rico vinito, nos tenemos que encargar la comida, pero bueno. Usted es como el tolo, por el vino ya lo que pinte, lo que dé. Obvio. Eso es bueno. Y bueno, bueno, algo de la 25. Preparamos algo vamos a preparar para acá. Que no te quede con las ganas de escuchar algo lindo. 27 minutos ya pasaron de la hora 20, 22, perdón. 27 minutos desde las 22, así se dice. Che, Pablo Daniel dice, saludos desde Bursaco, el sábado copamos Quilmes, qué grande. Qué grande. Bueno, grande Tolo, te mando un abrazo desde Neuquén, Nación del Aguante, espero que nos conozcamos en algún momento. Otro más, que no nos conocemos, pero conocemos la música. Cristian Cardel, que es de Neuquén y es la querencia del rock. Un gran saludo, que estuvieron con Barrios Bajos, que quizás si tenemos el tiempo después vamos a pasarlo, porque tenemos tantos mensajes, tantos saludos, por ejemplo, que en el día de hoy me fueron avisando que no podían entrar y todavía no le encontramos todavía la vuelta a todo esto, pero ya le vamos a buscar la vuelta, estamos haciendo como para que nos puedan ver todos, de todos lados, pero de a poquito vamos a ir sabiendo. Aparte de agradecer a mi hermana que siempre está conectada, vi que se conectó mi sobrina Martina, que es la corista de Slavo también, sí, sí. Y a su vez tiene su proyecto con su banda Juan Giordano, y, sí. Y está con otras bandas, pero bueno, siempre es un placer que se sume gente nueva, sí. Con otros estilos también y con otra movida a lo que es esta ruta del Tolo y el Mingo. Qué lindo, qué lindas palabras. Porque en verdad lo que usted dice, Mingo, tiene mucha razón. Y nosotros a veces, porque esto es un trabajo que hacemos que nos gusta y quizás estamos experimentando cosas nuevas, lindas, y que de a poquito la gente seguramente va a entender que nosotros todo lo hacemos en pos de la difusión de todas las bandas y que podemos compartir muchas cosas, a veces los tipos capaz que no nos dan, pero en realidad le ponemos toda la onda. Y siempre es bueno que cualquier banda que tenga un video, todo, porque se luce mucho más ahora que tenemos la posibilidad de estar en stream, de que nos pasen un tema con video y nosotros vamos compartiendo y difundiendo lo que es la banda y el video a medida que estamos saliendo por stream, y eso garpa. Mira, le estoy escribiendo justamente a Nicolás Cuneo, es un músico argentino. Si quiere lo pueden seguir a través de Instagram y a través del Facebook también, Nicolás Cuneo, y ¿sabes qué? De repente pueden tener la posibilidad de poder escucharlos, porque hizo una versión muy linda de John Lennon. ¿Mm? Es la canción, se llama Mirando las Ruedas. No te lo digo en inglés porque el inglés para mí es medio complicado. ¿Usted que maneja el inglés? ¿Cómo se dice mirando las ruedas? ¿Cómo se dice? mirando ruedas. ¿Por qué hablas así? Very difficult, ¿no? ¿Qué carajo tengo? Sí, mirando la rueda. Bueno, todo lo que me estás jodiendo. Bueno, mira, eso es algo. Viste que acá tenemos esta posibilidad de poder escuchar una de allá en el 1984, creo que fue editada la canción. Sí. Y creo que este chico la reversiona en castellano y vamos a mirar el video cantado por él. Muy bien. Es una prueba piloto, ojo, ¿eh? Obvio. Vamos a intentar que pueda salir bien. Que sea lo que sea, pero que lo más importante es que se escuche cómo lo cantó la persona que en el grupo que estábamos de Rock and Roll Stream, a la gente le encantó. Mira, y a vos te llamó la atención. Mira, en realidad te digo así, John Lennon grabó Watching the Wheels, Mirando las Ruedas, entre agosto y octubre de 1980. La canción forma parte del álbum Double Fantasy, lanzado poco antes de su fallecimiento, y fue editada como sencillo en marzo de 1981. Entonces, compartimos este tema, reversionado por Nico Cuneo. Nicolás Cuneo. No me tome mal, Mingo, por favor. Vamos a escucharlo, a ver cómo sale. No, obvio. Qué lindo. Dicen que estoy loco. Haga lo que haga. Cantidad de consejos buenos para nada. Cuando digo que estoy bien, ellos me miran sin entender. ¿Cómo puedes ser feliz si no estás en nuestro tren? Dicen que soy vago. Por ahí y dicen toda clase de warnings para deslumbrarme. Y cuando digo que estoy bien, mirando sombras en la pared, ¿cómo puedes ser feliz si no estás en nuestro tren? Solo aquí mirando las ruedas girar. Me gusta mucho estar acá. Nunca me subiría a tu calecita, nunca más. Tengo que dejarte atrás. Que me confunden y les digo que no hay problemas, solo solutions. Y cuando digo que estoy bien, mirando sombras en la pared, puedes ser feliz si no estás en nuestro tren. Estoy solo aquí mirando las ruedas girar. Me gusta mucho estar acá. Nunca me subiría a tu calecita, nunca más. Ahí estamos. Bueno, creo que... Qué buena versión, me encanta. Creo que salió muy bien, la verdad. Sí, me encantó. Nicolás Cuneo, una masa, loco. Seguramente vamos a hablar porque creo que tiene un proyecto. ¿Él sabés con quién está? Está tocando con Olivia Pita, la hija de Fer Pita. Mira. Y también tuvo una banda, se llama Sermón de Vinos. Y Eso me gusta, porque el sermón de vino, todo lo que se refiere al vino, me encanta. Así que, Nico, es tu perdición. Como también, la mía la birra. Y también estuvo en un momento de heroico también. Así que, el bajo, el enano le dicen. Un saludo grande para vos, Nicolás. Y muy buena versión, la verdad que me encantó. Hoy lo escuché y me encantó. José 25, sí, algo de la 25. Saludos de Virreyes, zona norte, todo lo querido. Un abrazo grande para vos, para toda la gente de Virreyes, José. Sabri de Quilmes, buenas, amiguitos, buenas, dice Sabri. El sábado se rompe ese club re, dice, bien ahí. Claudio Leal, abrazo grande, Antonio Domingo Guates Lavos, Claudio de José Cepaz. Muy bien, José Cepaz. Facundo Rojas, buenas noches, querido. Facu, querido, Facu. Facu es el creador de Tatú, que no me sale el nombre ahora, pero él me dijo una vez, él es hincha de Racing, al único hincha del rojo que banca es a mí, que yo le diga cosas. Así que, pero igual, yo siempre con respeto, siempre hablando de cosas, viste lo que es el fútbol. Se gana, se pierde, y bueno, obviamente que no, siempre ganamos nosotros, pero no importa. Eso, claro. Che, y también un gran saludo para toda la gente de Boca. Para ustedes, felicitaciones, porque le han ganado a River en forma, creo que genuina, me parece, ¿no? No sé. Hay sus dudas, pero no importa. El resultado es lo que se festeja. Eso ya es historia. Ya el partido terminó 1-0 y punto. Agarrá la cantimploria y llorá el campito. Bueno, a ver qué dice acá. Dice acá, Balito... bueno, para Cristian Gartel de la Querencia de Rock, dice alto tema del enano Nicolás Cuneo, qué grande, cumbia peposa y sedienta, bien ahí, che, gracias por la onda, entonces creo que por ahí, me parece que están diciendo que Marcos está llegando, así que seguramente en un ratito más vamos a estar hablando. Mira, lo tenemos a Marco a Mingo 25, lo tenemos a Marcos 25, lo tenemos a y ahora lo presentamos a este muchacho, al Punch 25. Sí, vamos con un tema de... ¿Junto con quién? Junto con Juanse. Junto con Juanse, haciendo un sentimiento que es una masa. Vamos con esa, ¿eh? Ahí le vamos a abrir, Marquito. Ahí está, dale. Quiero rock and roll. Anécdotas del Tolo y el Mingo. Rock and roll desde abajo. Entrevistas, acústicos, historias y toda la energía del under que no suena en cualquier lado. Las horas que has perdido peinándote la suciedad. Bandas nuevas, guitarras al frente y la pasión de los que mantienen vivo al rock. Porque en las rutas del Tolo y el Mingo le damos larga vida al rock. Todos los martes de 22 a 24 horas por La Vox. Subite a esta ruta y que el rock no se detenga. ¿Está bien así o vas a querer más? Qué grande. Siempre, siempre vamos a querer más. 40 minutos ya, 41 minutos ya de la hora 22. Y Mingo, me parece que hoy está para... para que nos peinemos, ¿no? ¿Peinate que salí en las fotos? Claro, enfrente, vale. Hoy ya tenemos invitado acá en el piso. Ya está Marco con nosotros. Un legendario de la 25 y un amigo especial. Hoy al mediodía me dijeron: Tolo, la verdad, qué lujo que tenés. Porque tenés a Mingo 25, tenés al Polaco 25 y vas a tener dos legendarios. Y yo dije, sí, la verdad que sí. Y recién dijimos, cuando lo presentamos al Poncha, tenemos tres. Entonces, le vamos a dar la bienvenida, Marcos, querido. Qué lindo, papá, qué lindo. ¿Se escucha ahí? Sí. Ahí estamos. Lo que no estás en el aire todavía. A ver, Damián, no. Si me lo pones en el aire. Ahí está. Tengo que estar en todas, ¿viste? No. Después dice que yo soy policía. No te impacientes, era una sorpresa. No, pensaba que estábamos anunciando que estaba acá con nosotros. Bueno, Marquitos, la verdad que un placer que estés nuevamente con nosotros, el Tolo. El Tolo siempre dice, el Tolo está feliz. Ahora, el Tolo y el Mingo están felices. ¿Por qué? Porque el cantante de Eslavos está acá en La Vox. La verdad que, ¿te gusta el lugar? Está piola, está bueno. Muy bueno. Está bueno, está bueno. La verdad que está lindo. Sí, excelente. ¿Cómo andás, Marco? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? A su medida. A su medida. Me parece que sí, ¿no? Me parece que necesitábamos jugar un poquito en primera y me parece que de a poquito estamos en el Nacional B. Estamos a punto de ascender, ¿eh? Yo estoy contento porque vuelve Slavo al Club Rey. Ahí siempre la pasé bien, ahí siempre fue un buen show, cálido y... por más que en todos los lugares son calientes, los shows de Slavo están bárbaros. En el Club Rey, como que no sé, se encuentra más gente de zona sur y siempre explota. Así que bueno, tengo muchas expectativas para este sábado. Tenemos una apuesta, Marcos, con el Mingo. Dígame. ¿El Desembarco Popular ha llegado por la segunda vez o por la tercera vez? La cuarta. ¿Viste? Que para mí ya había tocado dos veces o tres veces. Dijimos dos o tres. Entonces, no. Y bueno, entonces la cuarta. Esta es la cuarta. ¿Viste? Estamos hablando del Rey. Sí. Claro. La cuarta. Tocamos la primera vez, después hicimos un doblete. Tenés razón. Y fueron sábado y sábado. Me ganó, amigo. Bueno, fue un doblete, fue sábado y sábado y ahora este es el cuarto. ¿Y qué se siente volver nuevamente acá al barrio a jugar de locales? Y el barrio, sí, bueno, el barrio siempre, viste, tiene un sabor especial ya hasta la semana previa, viste, ya todos los amigos revueltos. Cuando la banda empieza a hacer su movida, empieza a girar y empieza a sonar las canciones por diferentes lugares, porque los barrios ya saben y se acomodan. ¿Qué tiempo tiene, por ejemplo, el Desembarco Popular? Porque la verdad que está funcionando muy bien. ¿Y qué tanto más de rodaje tiene que tener el disco como para que ya empezar a meterse a hacer cosas nuevas? ¿Está en los planes eso? No, sí, estamos haciendo. Lo que pasa es que, viste, todo tiene su tiempo y como Desembarco fue un disco que a nosotros nos dio mucho y más de lo que esperábamos, nos llevó a lugares, o sea, al corto tiempo nos llevó a lugares buenos. Entonces, sí. Todo tiene su. Estamos componiendo, tenemos un montón de temas. Así que en cualquier momento ya arrancamos con la segunda etapa de Slavo, con el segundo hijo. Y bueno, y vamos apañando a ese Marco. No sé usted, Mingo, pero yo a Marco lo veo como que, como más pibe. No sé si Lore, no sé si Loreja, no sé si Luquita, los dos Lucas. Eso, me están haciendo, eso me están haciendo viejo, me están haciendo... Me están haciendo mala sangre, tranquila. Sí, pero ¿cómo ensambraron los pibes? Qué bien, sí, qué bien que elegiste, bueno, Esas son cosas. Qué bien que elegiste. Yo con los digo pibes. Lo mismo. La verdad que no los elegí. Se eligieron, se pusieron medio solos. Te conté medio de la historia. Sí, es verdad. Pero es verdad. Nos pusimos todos solos en esta banda. Es algo que. No sé si el de arriba dijo, bueno, esta es la banda, ¿viste? Y nos fue. ¿Se puede creer entonces que el universo, cuando tiene que juntar gente, junta gente? Fue así, en realidad fue así, no fue buscado, ¿viste? No fue... Hay una fusión muy importante entre todos, porque la verdad que tanto los Lucas como los Ores, los Jerez, ahí que están trabajando siempre de bien, la verdad que es un lujo ver un show de eslavos. La puesta en escena, eso se trabaja. ¿Quién trabaja para la parte de la puesta en escena? Hay gente que se dedica. Recién venía en el auto hablando con Esteban Marconi, que es el escenógrafo, que estamos haciendo toda la entrada de ahora del rey, que está muy linda. Bueno. Eso es un trabajo general, un trabajo de grupo, porque va tanto en lo estético como en lo musical también. ¿Viste? Sí. Tal cual. Va de la mano. Entonces es un laburo que la banda lo. Entre todos aportamos para que llegue a un buen rumbo. Y se trabaja bastante en eslavo. Se trabaja mucho en eso, en el sonido, en lo musical, en lo que decía vos, en lo escenógrafo, en lo estético. Sí. Que suene bien, que esté bien iluminado. Bueno, y eso se lleva al escenario. Y antes te acordás que había que hacer los muñecos, había que colgar los trapos. los muñecos de Tercopol, ¿viste? Así, con los duendes, con toda esa gente. No, Mingo ya no estaba, pero creo que presentábamos Cuervos y Chacales en obra. Uf. Y habíamos hecho la escenografía de unas torres, ¿viste? Que era toda una puerta. Sí. Le tengo que ir a buscar la plata y no entraba en la camioneta. No, tengo que cortarlo. Llevarlo en dos el día anterior. Pucha, que hay... Yo me acuerdo de haber el muñeco inflable, ese, el grandote, ese como que está portado, llevarlo, hacerlo. Lo abrimos en la cancha de Lene, ¿no? Y una vez que habíamos hecho también un aro con toda cosa, con la cara de 25, que había que prender la fuego, pero fuimos a obra y nos dijeron, no se puede. No se puede, y lo iluminamos con todo, pero no se puede. Bueno, mira, yo tengo hoy me dijeron a mí, Tolo, vos que ya que estás ahí con ellos, porque estás con dos auténticos 25 de la primera cepa, ¿qué estamos hablando? 17, 18 años de pibes. ¿Ustedes dos salieron alguna vez de así de parranda? Siempre. ¿Alguna vez? Vos sabés que yo estudiaba con Mauri, era amigo de Mauri, pero de noche salía con Marco, porque él concentraba mucho, estaba en Quilmes, todo, y con él fuimos a ver todos los shows de los Ratones, Heroico, Blue Motel. Yo siempre te lo comentaba a vos, que siempre salíamos, tenía un auto que era el 133, le decíamos Levanol, íbamos. Y ahí arrancamos también a ver los shows, que era también los primeros de Viejas Locas. Sí, todo. No sabes cuánto rock and roll, pero ya, él tenía 18, pues ya manejaba. Yo tenía 17, bueno, llevamos un año. Así como parece él, tan lindo, tan joven, y yo tan hecho mierda, él me lleva un año, pero... ¿Viste, Dani, que sabés que es policía, viste? No, pero bueno, él es un poquito, un año más que yo, pero salíamos siempre. Éramos muy unidos, los cuatro, y bueno, qué sé yo. La pasamos bien, la verdad que la pasamos muy bien. Épocas doradas del rock and roll cuadrado, ¿no? Qué lindo, qué lindas cosas, porque la verdad que, bueno, las bandas del momento también, que hoy perduran todavía, y eso es algo que de repente me decían, Tolo, vos tenés esta oportunidad de tenerlos a los dos, y por lo menos alguito que te cuente, pero bueno, viste, son cosas, pasaríamos horas contando historias, ¿no? Pero volviendo a lo que es tu banda, la banda de los barrios, Marcos Eslavos, se prepara, por ejemplo, para esta fecha de Del Rey, que es en su cuarto regreso con Desembarco Popular. Las expectativas que habías con el disco se están cumpliendo con creces, porque creo que la mayoría de los temas son éxitos, son hits. Y es un primer disco de una banda nueva, viste, que vos no sabés dónde cuando vos armás una banda nueva no sabés dónde te va a llevar, viste. Sí, sí, sí. Puede llevar por distintos caminos, sí. Yo era 25, y con Slavo pasó algo que medio lo que te decía recién, viste, sí. que se formó esta banda. Y ya cuando fuimos a la trastienda, viste, poco el primer show que hicimos en la trastienda, que lo laburamos mucho, fuimos a presentarnos bien, bien sí, presentada sí, la sí. banda, que si no hubiese gustado, viste, la banda empieza a durar poco, ¿no? Claro, te claro. acompañan los amigos las primeras fechas, después sí. Bueno, pero se fueron sumando los barrios, se fue acompañando, se va sumando la gente. Se va sumando muy bien. Y eso quiere decir que los temas van gustando, que el disco estuvo bueno, estuvo a la altura. Yo te digo la verdad, me encanta ir a ver banda, todo, y yo me hice fan de Slavo. ¿Por qué? Porque nos sentí... hicimos. Claro. Nos hicimos. Bueno, pero cuando yo lo fui a ver, había temas de la 25 que yo ya no lo... porque estaba arriba, no lo podía sentir abajo. Me hizo sentir esa experiencia de volver a poguear, de volver a estar sintiendo los temas y compartiendo con la gente lo que sentía cuando yo lo tocaba. Pero a su vez me empezaban a encantar todos los temas que eran de Slavo. Y hoy por hoy me disfruto y me gusta más disfrutar todos los temas nuevos. Te seguiré en todos los temas que... Te vas mueve. Me encantan muchos temas de Slavo que por ahí antes no era solamente ir a ver un show que toque dos o tres temas y un par de temas de Slavo. No, ahora quiero ver los temas de Slavo porque es lo que me llama mucho la atención. ¿En cómo he llegado aquí? ¿Cómo sale ese tema? Porque te digo la verdad, yo cada vez que lo escucho ese tema, Marco, me hace llorar porque me traes a mi viejo. Ah. En las letras lo dice, fue dedicado para el viejo. Un poco así, ¿no? Un poco así. Claro. Es verdad. Y, por ejemplo, después de tener tanto tiempo, tanta experiencia de haber sido parte de a mi entender una de las bandas más lindas del rock and roll, sobre todo Cuadrado, que ha llegado hasta donde tuvo que llegar, ¿qué opinión te merece hoy en día el rock and roll? ¿Cómo lo ves posicionado con tantísimas bandas que hoy en día están cubriendo todos los lugares? Y sí, yo lo noté muy parado años. No sé si fue por falta de bandas que se pudieron imponer, post-Cromañón, y después que fue perdiendo un poco, al no tener, viste, esa representatividad, el rock and roll, sí. Es como que se fueron agregando otros géneros que se pusieron de moda, sí. Y estaba pinchado también, o sea, y ahora yo noto que hace un año, yo te digo cuando volví con sí, el Slavo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí yo lo veía muy un pacato el rock. Y ahora hay bandas, hay muchos pibes que estoy viendo que hace mucho no veía, por ejemplo, pibes de 17 años formando bandas. Es verdad, es verdad. Las bandas se formaban con gente de 30 para arriba, ¿viste? Pero no había pibitos que... Una de las bandas, mira, que vos hablas... Nosotros nos habíamos juntado sí, de pibito y armamos sí, una banda, sí. No veía eso, ¿viste? No lo estaba viendo. Es verdad, ¿no? Y ahora sí lo estoy viendo muchísimo. Vi que, por ejemplo, estuviste acompañando a los muchachos de Autos Robados y la verdad que es una mezcla, por ejemplo, de la versión de la vieja escuela con el entorno del rock and roll de la actualidad, y yo creo que así como ellos hay varias bandas que están laburando como laburan, calculo que todas, pero están poniéndole un poco más de meter eso de lo viejo con lo nuevo. ¿Esa es la fórmula para llegar al éxito? ¿Cómo? Sí, ser genuino, más que nada, ¿viste? Ser genuino, lo sí. que te gusta a vos. Por supuesto. O sea, cuando yo además, hasta una lista de temas para cuando haces un recital. Sí. Yo hago, o compongo los temas o armo la lista pensando que yo estoy en el público, ¿no? Claro. ¿Qué me gustaría escuchar a mí? Ahí está. Esa. A mí me gusta ahí esto, ¿viste? Ahí yo quería llegar. Claro. Lo mismo cuando vos haces los discos, los temas. Yo no hago un tema para, no hacemos un tema para decir, mira, este para ustedes, para hit, la gente. Va a ser un hit, va a ser. Sí. Pero hablando un poquito también de lo que, porque mucha gente dice el rock and roll se está perdiendo, pero nadie hace nada para que el rock and roll también vuelva y que siga. Yo veo que vos lo hacés con la gente, los chicos nuevos, la gente que pueda ver el rock kid, ¿cómo que sí. dice kid? Sí. Que se pueden ir los chicos los menores sí, bueno, a hacer la guante. Eso fue una gran acertada, porque nosotros empezamos a poner eso de los chicos, ¿viste? Estás promocionando que la... Entonces empezaron a venir los pibes, y ahora esos pibes... Son fanáticos del Lavo. Hay una banda que yo sigo que, sí. ¿cómo se llama? Inoxidable, que tocaron con ustedes. Nosotros. Y tocaba re bien. El batero me voló la cabeza. Mí, decía, yo nunca toqué así en mi vida. Y bueno, y lo. Ese pibe toca de los 3 años, la rompí de los 3 años. Pero, y lo que te quería decir, si, es que esto es como cuando vas a tu pibe, tenés un pibe y lo llevas a la cancha. Sí. Si vos lo llevas a la cancha de River, se hace hincha de River. Si lo llevas a la cancha de Boca, se hace hincha de Boca. Por supuesto. Si vos lo llevas a escuchar, como a nosotros nos gustaba, decía, no, el rock and roll pasó de moda hace 3-4 años atrás. Sí. Y como a nosotros nos gustaba, ahora no le gusta más a nadie un argentino, no le gusta el rock and roll. Entonces cuando vos le haces escuchar el rock and roll que lo metes, ya no lo saca más, el pibe es fanático. Sí, y es verdad. Escucha el Lavo, entra por el Lavo y va a las otras bandas, o al revés, entra a la otra banda y va por. Estoy notando también que estás en los recitales, estás metiendo así chicos, y creo que es una buena medida como para que la gente y los padres puedan llevar a sus hijos pequeños, ¿no? Menores, y de repente que pueda ir gustando eso. ¿Está buscado así de esa manera? Porque y la familia, viste, es importante también, viste, porque hoy viste. Vos tenés 2 pibes y tenés que pagar la entrada también, viste, de 8 entradas, viste. Sí, es verdad. 4 entradas. Es verdad. Acompaña esto de los pibes. No lo podemos hacer en todos los lugares, porque hay lugares que no permiten menores, viste. Sí, sí. Pero nosotros estamos buscando los lugares donde se permita. Casi todos ahora, viste, lo estamos haciendo con menores. Creo que no se hace bastante, no hay un retal. Y bueno, como te decía recién, al pibe hay que hacerle escuchar. Lo que nos gusta a nosotros. Los Inoxidables esos no eran, creo que los 13, 14 años, no llegaban a 15 años. No, y no esa cosa es una loca. Hay una también una bandita 14, también, que son 12, de allá de Morón, los Éxtasis Rock también, que también creo que pasaron por rutas también, y batero, también son chiquitos. No te quiero mentir, pero tenía 10 de 11. Claro. Impresionante lo que tocaba. Estaba ahí mirando, todavía no había mucha gente en el lugar, pero había gente, estaba todo el mundo enganchado. Sí, no te cuento una, fuimos a un cumpleaños. Y estaba así mirándolo y decía, cómo me encantaría tocar como ese chico. Una vez fuimos al papá, lo que tocaba. Una vez fuimos al cumpleaños del pibe, nos invitó el padre, el batero de Don Osvaldo. Y bueno, estaba papá, entonces armamos una banda. Ah, el batero. Empezamos a tocar unos temas. ¿Y quién toca la batería? No, él, y pareció era, tiene 4 años. Bueno, cuatro chicos, ¿sabe todo lo de la 25? ¿Sabe todo esto? Bueno, chico, ¿cómo? Bueno, me encantaría juntar 10 y verlo. Estamos perdidos. Pero en verdad que pasa por ese lado, pero también. Las canciones son llevaderas, son por eso te digo que a veces escuchar la voz es como que en cierta manera escuchás un poco de la 25, porque me parece que tenés la vara muy alta para las canciones, en las cuales creo que los chicos, la gente que va a ver al show, revienta y la saben todas y las poguean todas. Entonces son canciones populares, está preparado para eso, porque hay que hacer canciones, como dijiste, vos no te pones en el lugar de lo que te gusta a vos, lo que le gusta a la banda, te pones en el lugar de lo que le gustaría a los que estamos abajo, a los Inoxidables que estamos siempre, pero en realidad pasa por ese lado. Entonces de ahí nace, de las letras, de las canciones que vayan preparando. Entonces no hay todavía trabajo así de videos, de videoclips, con respecto sí, a temas, sí, así. Sí, ahora estamos sacando los videos del Vorterix, ¿viste? Sí. Que salió dando la vuelta sola. Eso garpa ahora, también, ¿no es cierto? Ahora va a salir la rockera. Eso garpa también porque van a los lugares, sí, se filma el show. Está grabado re lindo, ¿viste? Con 5 cámaras. Eso está bueno. Pro, ¿viste? Está muy bien grabado, sí. Ese video Es verdad. ¿Y qué proyectos hay para más adelante, Marcos? ¿Inmediato o todavía seguimos presentando el Sembergo Popular? ¿Alguna gira? La banda viene traccionando, claro, la gira. Nosotros, en realidad, nos llaman de todos lados para que gira. A mí me parece que la banda necesita un poco más de nombre, un poquito más, ¿viste? Un poquito más, de, no de rodaje de banda, sino de ser más conciso, sobre todo en el interior, ¿viste? Para salir es importante. ¿Vos decís que el Lavo se...? Sí, no, yo tengo esa yo, ese mambo. Ah. Pero ahora, después de mitad de año, hay un montón de cosas para salir. Una vez que salimos y bueno. Y por ejemplo, la onda es abarcar el lugar que con cierta capacidad, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, a veces eso de hacer el doblete, que bien los hacen, eso a veces hay lugares en que la gente no entra toda. Y por eso se usa el doblete para calmar, claro, a toda la ansiedad de todos los pibes. Sí. Pero lo que pasa es que también nos vemos también reflejados, por ejemplo, en el bolsillo también, de que el que fue el viernes no va el sábado, pero hay mucha gente para el rock and roll. Sí, hay gente que va los dos días. Claro. Porque no se quiere perder ninguno de los dos shows, porque nunca son iguales. Che, muchos mensajes que van llegando, la verdad que son agradecidos a todos, porque la verdad que para nosotros estamos acá en Box, estamos en Quilmes, en la Casa Nueva. Paco Genei, se estoy viendo el último. Tenemos de Barrio Bajo. El Facto está en todos lados. El Facto está como Germán, que lo tenemos por ahí atrás, que está en todos lados y bueno, siempre se agradece. Se agradece toda la movida que hay por todos lados. Viejo Pastor, ¿quién más está? Damián el Lavo. Damián, él. Sí, lo veo siempre en todos los shows. Sí. Escuchá lo que dice la gente de Barrio Bajo, que también le mandamos un saludo. El pibe que escucha rock se enamora de lo que transmite, por eso Palazzo lo mezcla con la música urbana para que los pibes que escuchan música urbana conozcan el rock. ¿Está bien o no? Sí. Si lo dicen, como el público siempre tiene la razón, como el cliente. Sí, pero bandas hay muchas, Marcos. Hay muchas en las cuales a veces, obviamente, nosotros generalmente nos abogamos a las bandas under y a veces hay fechas en que se suman el mismo día. Y es un tema porque a veces o tenés que ir al sur, al norte, o tenés que viajar. Sí, shows, entonces, ¿no? A veces eso se llena, ¿no es cierto? Es que está bueno igual que haya muchas bandas de rock and roll, porque eso también significa que el rock and roll está por todos lados y no se muere. No va a superar ni el reggaetón, ni otro tipo de música. Lo que pasa es que a veces uno tiene que elegir. ¿Cómo dijiste? No te entendí lo que dijiste. El reggaetón, sí. O el rap, o... Pues sí. No, pero no escuché lo que dijiste con respecto al rock and roll. El rock and roll siempre está. Sí, olvídate. El rock and roll siempre está. Sí, el rock and roll siempre está. Sí. Y puede tener una banda que toque en el oeste, puede tener una banda que toque en el sur, puede tener una banda que toque en otro lugar. El tema es que llenemos todos los lugares. La banda tiene mezclada todo. Veo que hay muchos videos también que la verdad que le dan ese toquecito a los temas. A veces preguntar, por ejemplo, la mejor canción del disco a veces es un poco ingrato porque a veces creo que todas son buenas y a todas hay que acompañar. Pero, por ejemplo, vos cuando estás ahí en el show, cuando estás arriba del escenario, mezclás canciones de la 25 porque tenés la bandera muy muy alta con la 20 y de repente tenés esta posibilidad, por ejemplo, de cantar. ¿Cómo la elegís para que la gente te ponga más loca todavía? Porque está bueno eso la, que... ¿La lista de los temas? Sí, la lista de temas. Y bueno, la armás, como si yo, lo que te decía recién, como si yo fuera público, ¿no? Que me gustaría escuchar, ¿no? Claro, que arranquen con esta, terminen con esta. Claro. Y bueno, nosotros tenemos el disco de Desembarco, que lo tocamos en todo el show, y los demás son todos los temas de... ¿Se puede decir cuántos temas hay para el Club Rep? Porque yo en el último 25, el último show de Slavo, 25. En los últimos cuatro, 25. Tiré la toalla. 25. Decía, Marco, basta, no daba más, no daba más. Decía, viste que es muy feo decir, che, habría que recortar un poco la lista porque no me da la nasta para llegar hasta el final de la lista. Pero estaba ahí en el medio del poco todo y me tuve que ir arriba, esa justo era el último. O sea, me tuve que ir arriba porque no daba más, pero está bueno también estar arriba, como te dije, está bueno estar arriba porque miraba como la gente festejaba y todo, no podía estar en el medio. pero me mató, pasa, viste, me mató, el claro, show me también, mató. Y también haces, viste, tenés que más o menos mediar la lista porque tenés que meter un condenado, un par de temas, viste, que bajen un poco, porque si no, viste, es... Sí. Por suerte, yo creo que tanto sea cualquier banda, vayamos a diferentes lugares, por suerte el rock and roll, yo creo que demuestra que uno va a divertirse, a disfrutar del show, y por ejemplo no se escucha que hay disturbios, que no hay... Que, nah, no, nah. Por eso te estoy diciendo, por eso es bueno, porque ha cambiado mucho la mentalidad. Porque antes había, de repente siempre había un toquecito. Sí, en una época... Nosotros empezamos a ir a Cemento, había mucho quilombo entre los barrios, ¿viste? Sí. Sí. Solano B, ¿viste? Sí. Después, como somos de unir, ¿viste? De hacernos amigos de los... Exactamente. ¿Viste? Pues, yo te de repente los conozco a todos. Entonces, es verdad. Es bueno. Entonces, es bueno. Vos, siempre tratamos de unirlo, ¿viste? Sí. Se pegan amigos contra amigos, ¿viste? La verdad. Y ahí hicimos partidos, campeonatos de fútbol, fuimos acomodando los huesos hasta que... Después fue una familia... Yo creo que la comunidad del rock and roll de todas las bandas, yo creo que es buena porque se comparte fechas, se comparte escenarios, se visita uno a otros, y yo creo que cada uno, porque los chicos, inclusive, a pesar de que tener ser integrante de la banda, tienen sus proyectos paralelos, y de repente yo te voy a ver a vos, vos me vas a ver a mí, y nos acompañamos. Como no mezclar tampoco, ponerle rivalidades de clubes con lo que era la pasión del rock and roll. Eso es lo que era un poquito el asunto, porque nos podíamos juntar, hacíamos un asado y juntábamos gente de Solano con Berazategui, con Quilme, con lo que sea, porque no había ese tema de discusión. No. Mira, yo voy a aprovechar. Era pasión por la 25, claro. Y ahora sería pasión por el Labo, y así se puede, calculo que se puede, en todo el rock and roll se puede dar. Sí, pues el tema, viste, los barrios hacen uno, porque vos podés ser de todos los barrios, pero una vez que estás adentro de ese reducto a ver una banda, son todos de la banda, viste. Mira, yo voy a aprovechar, Marcos, y te agradezco tu visita, pero el deber hay que cumplirlo, porque el domingo 26, 11:30 de la mañana, en el club El Inca, ojalá me case, boludo, estoy buscando porque no sabe, en el club El Inca de allá de Solano. Hay una asamblea, ahí fue uno de los clubes de la Unión que te digo yo. Ahí está. Hicimos el partido ahí. Bueno, entonces están el domingo 26 en 11:30 de la mañana. Hay asamblea para las cuentas, memoria, balance. Balance 2025, renovación de autoridades y la cuota. Así que tal cual, le mandamos un gran saludo para toda la social, gente, la a toda la gente de Link y a toda la gente de Solano. Eso sí, 11:30 de la mañana. Si van a ver Slavo, como sea, levántense a las 11:30 en el club. Hay asamblea y después no se quejen, Si no le gustó la cuota sindical, si le vino muy cara, o si sigue lo mismo de siempre porque no fueron a votar las nuevas autoridades, después no se quejen. Todos los socios y socias, vayan ahí. Vayan en el Club Social Inca. Cultural, deportivo y cultural. Y social. Bueno, ahí tenemos el chivo, así que un saludo grande para toda la gente del Inca, un lugar donde tenemos muchos amigos. Y nada, Marquito, por ejemplo, a ver, tenemos este show que comienza Escuálidos. Escuálidos. ¿De dónde son? De La Plata, son los chicos. ¿Puedo escuchar? Yo te había preguntado, pero no te escuché bien si era La Plata o Mar del Plata. No, yo decía, de la Plata. ¿Qué nombre, no? ¿También? ¿Escuálido? Pues son tus flaquitos, ¿verdad? Que ¿lo viste vos? No sé. Yo no lo conozco. De hecho, después que cuando se vaya Marquitos, vamos a tirar algo de Escuálido, porque la verdad que es una vergüenza, claro, que no hayamos preparado nada. ¿A qué hora se arrancaría yo? Y arranca el Escuálido a las 9 y el Eslavo a las 10. ¿Se sirve esa la nueva modalidad que se está implementando ahora de que los shows sean más temprano? ¿Garpa eso? Y se termina garpando, según viste los lugares a veces, viste, porque las habilitaciones de los lugares, aparte se está acostumbrando a tocar más temprano, viste. Hubo una época que íbamos a ver las bandas, no terminaba de verla porque arrancaban a las 4 de la mañana, viste. Tal cual. Por ahí estabas, no sé, en Merlo y tenía que venir a... Tal cual. Viste, era jodido. O sea, ni un extremo ni el otro, ¿viste? No, es verdad. Me acuerdo claramente en Pura Vida, una vez fuimos con Barrio Bajos y tocaban los chicos esta del, ¿cómo se llama el rock and roll cabeza? No sale la palabra. de la remera así rayada, ¿cómo es? Los Villanos. Los Villanos. Me acuerdo, pasaba esa parte y bueno, ellos tenían que tocar y no sé, que eran 6 de la mañana y también lo tocaban. Y, pero es verdad, pero está bueno, si es usado, se puede llegar, ¿viste? A mí a veces me da bronca que sea tan, por mi horario de trabajo, salgo a las 7:30, 8, de que tener que hacer todos los pedos para poder ir, porque me parece que es como que es una matiné. Pero también, una vez me dijeron a la 1 en Merlo, y yo decía, ay, tengo que aguantar hasta la 1, y después tengo que volver. Ya tengo 20 años. Hay que negociar en el medio. ¿Qué se puede adelantarte, Marquitos, con respecto a lo que va a hacerte? Obviamente ya hay una grilla de temas ya. Sí, ahorita estamos hallando hace bastante. Son 25 temas, bueno, Roque va a sorprender. Lindo. El final está bueno. Linda movida. El arranque está bueno. Capaz que tendría que arrancar, en vez de movida, tendría que arrancar después del 10 para que llegue a los 25. Porque también me tengo que bajar 4 o 5 temas antes, pero encima cuando yo me bajé, los últimos 5 temas eran los mejores. Siempre, viste, pero te lleva eso. Son calientes los shows. Lo que pasa es que, viste, te cuesta, viste, armar la lista y dejar temas afuera, viste. Porque no te hacíamos una cuenta, creo que yo compuesto de la 20 como 40 temas más lo del lago, entonces elegí 25 y viste, está, no sé, ponemos qué tema o rock and roll hasta amanecer, cuál ponemos, viste, entonces te empezás a negociar, viste, entre claro, estilo, viste, en unos shows metes uno, en otros metes otro, viste. Y con tanto tiempo de rodaje y de rockearla y de hacer giras y preparaciones y ensayos y todo, ¿Hace falta, por ejemplo, que la banda se vaya afilando? ¿Qué tiempo de ensayo se toman en la semana? Nosotros hallamos 4 horas semanales. Bien. Un ensayo es largo, de 4 horas, pero uno... No. La banda está afiladísima, entonces lo que hacemos, viste, son los ensambles, si queremos hacer algo nuevo, viste, tocar, o sea, un tema de los Rolling Stones. Sí. Algún enganche con Rolling Stone cruzado con otro, bueno, todas esas cositas, viste, y ensayar los enganches de temas seguidos, bueno, eso es lo que más laburo te lleva, bueno, más que ensayar un tema, por ejemplo, no sé, ensayar de chico común, que yo sé, no ensayar, pasa, pero viste, ya. Sí, claro, bueno. Pero a veces lo que es el engancho para hacer en recordar, no en aprenderlo, sino en recordar, viste, vos ensayás un jueves, hacer los 4 enganches, hacer otro jueves y tenés que acordar de los enganches, ¿viste? Es como, la verdad que si yo tuviera que ser cantante, me muero de hambre, boludo, porque el tema está. Y yo recordarlo tocando la batería lo podría. Qué buena memoria. Un jueves a otro jueves. Qué buena memoria. Y el tiempo este ya, Marcos, ya que te toca ya hacerte el frontman, te toca ser el caporal, el que conduce todo, el papel ese te sienta muy bien, como siempre fuiste cantante también, pero ahora que te toca ser vos el cantante de Slavo, esa parte la tenés recontra mil, claro, de repente subís a veces y de repente te pica algo. No, es bastante más natural que lo que pensaba. Sí, la vas manejando. Todos los temas... Bueno, lo sabes, los temas que son míos los cantaba yo antes de grabarlo en la 90. Sí. Entonces, como que ya. Cuando ensayábamos, estábamos ahí haciendo previa. Sí. Y después el ir y cantar, después de tener, no sé, un rodaje con la 20 de tantos años. ¿Qué te va a pasar? Cantar. Qué lindo. Es como que te sentís tranquilo en el. Sí, aparte a me nivel, gusta cantar. Es como que no es lo mismo un batero que se pueda cantar que estaba atrás, claro, que una persona que ya estaba adelante haciendo coro, sí, tocar, cual, y más sabiendo los temas y todo. No, pero vos decís que la banda tiene 4 horas semanales para ensayar, por ejemplo. Pero Marcos, durante el día, ¿se la pasa cantando cuando está solo? Sí. Cuando anda en el auto, ¿se la pasa cantando o no? Sí, hace 2 años vi una profesora. Bien. ¿Todavía encima? Sí. Siempre uno le busca... Sí, me gusta, viste, pero me hizo bien a todo lo técnico, toda respiración, viste, te sentí más confiado, más tranquilo, viste. Mira vos. Son cosas que va vas mejorando y no cuesta nada, viste. Aparte vos me gusta. Sí, a mí sí. Me gustaría cantar. ¿Vos decís que una profesora me puede sacar bueno para cantar? Porque cantaron todos, menos yo. No, hasta sí. Poncharelo está cantando. Hugo. Escuchá, Marcos, el martes pasado. El martes pasado le mandamos un saludo a los chicos. Que cantan un caballo, sino quien baila, boludo. No, escuchá, el martes pasado. Me gusta bailar, no, tío, le no hicimos un saludo para un local allá en Berzategui, a la Frida. Y venía un muchacho que interpretaba a Luis Miguel. Tributo a Luis Miguel. Y el tipo cantó Luis Miguel. Claro, porque yo canté porque yo cuando tengo que hacer un chivo me meto en la piel del chivo y lo hago bien. Y justo había un chico que hacía tributo a Luis Miguel y bueno, entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Ahí lo tenés. ¿Vos lo viste? Gran bailarín de folclore el muchacho. También. Está bien, está bueno, bien. Sí, sí, me gusta bien. Bailar, me gusta bailar. No, y encima que es que esta semana, este viernes creo que en la Frida, viene tributo Bon Jovi, a Bon Jovi. Bon Jovi, tributo a Bon Jovi, pero ya de Bon Jovi no, ahí no me, no puedo, bueno, Dick Leto. Esa es una de las cosas, Hugo me dijo a mí, todo lo que es... ¿Qué pensaste vos para tenerlo amigo acá al lado tuyo? Eso es lo que me gusta de él, que el tipo tiene esa picardía, esa primero el respeto y la admiración que tiene uno por él, por lo que fue siempre y por lo que es ahora, ¿no es cierto? Como persona es impresionante. Pero aparte le estamos buscando dotes de cantante, y yo fíjate que ahí te lo mostró. Yo no quiero cantar igual, pero me gustaría saber por qué si todo el mundo triunfara cantando y yo no puedo. Qué lindo el bingo. Bueno, Marquito, la verdad que, mirá, estamos acá, el sexto programa, acá en La Box, acá en Quilmes, Damián en la operación técnica. Bueno, para toda la gente que nos acompaña siempre, creo que es un placer. Mismo te vas a dar, lo estás viendo, que el lugar es maravilloso, es lindo, así que es muy recomendable. Nada, simplemente, Mingo, tenemos... A partir del sábado a las 20 horas ya abrimos puerta, y Juálido, que estaría tocando Chimel a las 9. A las 9 y bueno, 22 horas Lavo. 22:30. Así que están todos invitados el sábado, sí, que va a ser una fiesta, el de ser barco popular. Una fiesta, una linda fiesta, seguramente es como se dice por ahí, ¿no? Porque dice que ya los barrios están todos enterados. Ya, sí, todos están todos unidos. Estamos helados. Me volvieron locos. Y siempre es una fiesta. A mí me gusta a veces ir temprano y estar afuera con toda la gente, porque esas cuadras de afuera... Con toda esa gente escuchando los temas de la 25, escuchando los temas del Lavo, todo, las cuadras esas son las mejores. Yo arranco a dos cuadras y no llego nunca a la puerta, no llego nunca. El que avisa, no traiciona. El que avisa no traiciona. Acá está el jefe, acá está Marcos, pero, de repente, ahora ya que estamos acá, le podemos pedir la veña para que de repente dé la autorización. Porque de repente, mirá que lo tenemos ahí a Jerez, lo tenemos a los Lucas, lo tenemos ahí a la Orejita, que lo queremos traer acá, porque vos contás una versión. Hay que ver qué es lo que dicen ellos de Marcos. Son una masa los pibes. Yo te digo la verdad, yo me alegro de que sean parte del equipo de Slavo, porque vos los conocés uno por uno. Sí. Y son todos buenos pibes, buena onda. Fede Paja Varela es amigo mío de hace años, ponele con la Ponderosa y todo, pero... Aparte no solo los de la banda. El equipo. Lo que son el los staff, vientos, el staff. Son todo extraordinario. Todo el staff, la gente que nos rodea, ¿viste? Es un grupo humano, ¿viste? Que se fue... Vos lo ves a los de alrededor que adonoren, ¿viste? Vienen... A colaborar y sentimiento. Tomar el agua que lo que estamos arriba. El sentimiento, papá, el sentimiento. Te empujan, ¿viste? Te llevan a estar. Y vos estás. Es que se arma así también. Y se arma así. Se arma con la gente que nos apoya de todas las bandas, se arma con el entorno, el entorno que va apoyando. Es que vos estás, Marco, vos estás ahí al frente y de repente mirás a tu izquierda y lo tenés a Fede, lo tenés a tu costado, lo tenés ahí. Para mí, él es Messi y Luquitas. Ahí al lado parece, viste, el de Racing, de Paul. Porque está ahí pegado. Es impresionante lo que te cuida y lo que te segundea. Después Peñalba es como que está más atrás. Pues como que Luquita sería más figurete y como que está al lado de Messi. Me parece que, me parece que, ¿cuál es la...? Ojo, no no le podemos preguntar eso, pero de repente, ¿cuál es la segunda de la banda? Y que vos haces así. No, no, es, pero me pregunta mucho eso. Pero todo según en qué sentido, ¿viste? En qué obviamente para la banda. Para componer tengo un segunda, para el otro tengo otra. Como son las bandas, ¿viste? Sí. Tal que reparte volante, tal que está mezclando el tema. Y el batero es el que mata a esa renegada. Como no siempre, sé. Los batidos son los que más reniegan. Es prolijo, ¿sabes que prolijo? Yo le tenía miedo cuando vino la oreja, se sumó a la banda. Era el único que yo no conocía. Sí. Además, yo sabía cómo tocaba. Sí. No, toca bien, me dice loco, bueno. No, vino, tocaba bárbaro. Perfecto. Yo le tenía miedo porque es muy emotivo él, ¿viste? Muy, muy, muy emotivo, ¿viste? Y te puede desbordar y se tiempo. El día que fuimos a la tienda, lo peor que puede tener un músico es la emoción, porque sí. Pues toca bien, si vos te la emoción te lleva a viste a hacer cagada. Sí. Y yo digo, este se la va a mandar toda junta, digo, viste, pues está en emoción. Vamos a llevar un montón igual. ¿Viste? Te dije, oreja, viste, te dije. Ahora te digo, vení, vamos a volar un rato. Entonces lo saqué a tú y me lo llevé un costo ahí. Estábamos por tocar, faltaba. Mira. Y te doy un consejo, ¿no? Vos hasta el cuarto, quinto tema. Vos no está ni tu mamá, no está ni tu hermana, no está nadie, ni una bandera, ni un bar, nada. Vos. Sí. Después empezás tranquilo, disfrutalo, sí, pero vos haceme caso, tío, yo. O vas a seguir con una emoción que vas a hacer cagada, ¿viste? Y el batero no puede hacer cagada, ¿viste? Puede hacer cagada. Es el que marca. Y no, sabes que él es muy emocional, pero no lleva los errores, no erra, ¿viste? Es un pibe que no erra. ¿Y qué pasa? Porque toca bien, ¿viste? Aparte es muy emocional, ¿viste? El batero, cuando tiene emoción el batero, ¿viste? La banda. Claro. Yo me iba a la mierda siempre, porque se me salía la cadena, porque me emocionaba. Vos eras re emocional. Y todo el mundo me decía, bajá. Pará la emoción. Yo lo veo hoy por hoy a Poncha, el que estuvo tocando también con otro programa, la Olga, ¿viste? Así promocionando lo que era el Rex, que va a tocar también el 25. Y yo lo veía que le quedó, yo no sé si era un tic de la 25 o pero como cortándolo, y yo a veces lo veía, ellos que se daban vuelta y me decía, bajá, porque me empezaba a cebar. Es verdad lo que decís, porque la emoción te lleva. La emoción, viste, la verdad que no pasó nada de eso, viste, sigue siendo el mismo emocional. Y a la hora de componer, los pibes te dan una mano. Sí, somos un grupo bastante unido en eso, ¿viste? Tiramos, opinamos todo. Sí, viene Yankee con algo, los llevamos adelante y se suma el Psycho y arma todo, que es ahora, el más. Las puntadas de Psycho son tremendas. Eso ya está preparada ya, porque la puntada que da Psycho. No, sí, después toca muy bien los pibes, ¿viste? Y aparte, ¿viste? Como te decía, sí, ¿viste? Cada grupo es como un pulpo, ¿viste? Sí, son manos. Sí, sí. Entonces, cuando vos tirás un tema a la cancha, bueno, uno te ayuda a componer, el otro lo mezcla, el otro le mete esto y va y sale el tema, ¿entendés? Le van dando forma. Y como todos tenemos más o menos el mismo gusto musical, que es importante eso también, ¿viste? Una banda. Entonces, fluye. Después de haber tenido una trayectoria hermosa con la 25 y recién vos mismo dijiste que tenés poco tiempo con Eslavos, ¿en algún momento pensaste que vos sos una, y Eslavos es una banda under que ha comenzado, pero que ha comenzado de la mejor, buena manera? ¿Lo pensaste? ¿Te sentís como una banda under o ya te sentís como que sos una de las bandas más importantes del rock and roll argentino? No. Yo siento que Eslavo está haciendo el mismo camino que hicimos nosotros en aquella época y que nos gustó. Entonces no quiero perder eso, ¿viste? Eslavo me llevó a las primeras épocas, ¿viste? A los volanteos, con la 20 ya lo habíamos perdido, ¿viste? Sí. Un poquito. Sí. Y bueno, ese camino nos gustó mucho cuando lo hicimos, entonces tratamos de que sea el mismo. Y no apurarse, y no te apura, y me di cuenta con los años que en esto no te apura nadie, ¿no? Sí, está bueno. No necesitas ningún apuro para llegar a dónde. Si no disfrutar el camino, por más que llegué a. Si llegaste a hacer la cancha de río y fuiste un pelotudo, vas a ser un pelotudo toda tu vida, ¿no? Es verdad. Y todo ese tiempo que vos decís que tienen de ensayo y de repente que son 4 horas semanales únicamente, que para mí, a entender, con eso me dan la pauta a que la tienen recontra clara, porque con tan poco tiempo de ensayo y para que salga tan bien cuando salen, yo creo que eso es bueno. Y después, ¿cómo se alimenta la banda en sí? No solamente con el ensayo, la parte social, la parte de familia, la parte... ¿Están unidos en todo sentido? Sí, bueno, nosotros hicimos... Nos unimos, por ahora tenemos la sala ahí en casa. Y arrancamos nosotros hacemos los jueves y arrancamos al mediodía ya con todo el tema de redes, ¿viste? Se une el primer grupo, redes. Después se organización de grupo, después se hace ensayo. Y después se hace comida. Infaltable. Arranca a las 12 del mediodía y termina a las 12 de la noche. Pero son 12 horas que estamos todos juntos. Pero lo que garpa es la parrilla siempre. Y para todo, así parrilla disco, viste, según lo que aporten los. Está bueno, vale, sí, vale. Sí. No, pero sí, no, pero, no, comemos. Pero se juntan a las 12, tienen que comer en algún momento, después sí. Sachar no, y todo. No, y siempre, viste, es natural también eso, viste. Nosotros sachamos, arrancaremos a las 5 y terminaremos a las 9, ponele, y ya están los amigos ahí cocinando. Che, le pedimos perdón a toda la gente, que la verdad que estamos concentrados. Yo te iba a decir, concentrados en todo lo que hacemos, pero en realidad son que ponen mucha gente saludando. Son tantos mensajes que van llegando que la verdad que, bueno, obviamente algunos lo podemos llevar todo el tiempo. Ahí está, ábralo, por favor. Y ahora lo vamos sí. Saludando después. ¿Este que de utilería, no? No, por favor, este para hacerlo pelota. Mira, hay un montón de mensajes, viejo Pastor 25, veo que se está escribiendo todo. El rock and roll es lo más sano que hay. Yo anduve solo siempre y siempre me encontré acompañado en cada recital, jamás un drama. Con respecto a la pregunta que yo hice, me parece bien y está bueno. Me parece eso. Perfecto. Bueno, saludos de parte de la gente, saludos de Sabueso Medianoche, amigos también de acá de Villa España. Vamos a hueso, Las excusas de Jacinto, excusas que están siempre lindas. Acá están los borrachos. Bien, entonces creo que eso es bueno. Ahí atrás también hay unos cuantos: está Tut, está Mati, está Germancito también. Y la verdad que es algo lindo que el rock and roll tiene esta posibilidad, Damián. Nosotros somos, como yo siempre dije, cuando vine acá a la Vox, era de poder compartir. Ahí está, por vos. Por vos. Yo siempre dije lo mismo de poder compartir esto. Nosotros somos un programa que le damos difusión a bandas, sobre todo del under, y obviamente tenemos hoy un lujo de recibir a Marquitos, que hacemos esto. Seguramente ya de a poco nos van a ir conociendo a medida que vayan pasando los martes. También, ¿no? Lavo, ahí también se formó algo hermoso con el Lavo. Volví a tener 20 años, con la diferencia que ahora voy con mi hija. Y claro, bueno, a mí me pasó volver a sentir la pasión de poguear, de rockear. Yo las últimas veces que lo hacía era con Viejas Locas y con los Ratones. Obviamente. Entonces, volver a encontrarme, que él lo sabe porque él me ve. Cuando él está tocando, que yo estoy abajo... volver a poguear y sentir rock and roll y rockear, eso argentino rockero, de alma, hay que llevarlo nomás para ahí. Y la pasión del rock and roll, yo creo que tiene esto que ver, y también yo creo que también con las canciones, me parece que el rock and roll tiene estas cosas que por ahí decían, como mismo decíamos que en un momento se decía que se dudaba de lo auténtico que es el rock and roll. Y yo creo que las tribus es la que viene pasando, y después lo que queda. ¿Qué es lo que queda? Pero ni hablar. Pero queda rock and roll. Pero ni hablar. Marquitos, la verdad que yo siempre digo que a medida que va pasando el tiempo, uno va preguntando las fechas que van a venir, y ahora te toca acá en Quilmes, tocan de local. ¿Termina el rey y hay grilla para todo el año? ¿O ya tenemos todo? ¿Qué es lo que se puede adelantando para que los pibes vayan saliendo? Vamos a ir para el oeste. Fuimos al oeste, ahora mismo al sur. Después vamos otra vez al oeste. Estaba Cristina Rodríguez. No, hay varios. ¿Provincias? Y ahora después de mitad de año arrancamos lo que habíamos hablado, ¿viste? La gira. Tal cual. Pero sí, no están. Y vos fíjate que ya es abril. Y se está pasando, ya es mayo, ya y, sí, claro, claro. Y es como que de repente pero ya se viene. De, después de agosto. Sí, después hicimos, agosto. Por ejemplo, arrancamos este año, hicimos más show que el año anterior. Viste que arrancamos en enero, tocamos febrero, tocamos sí. marzo, sí. ahora tocamos en abril, viste, el año pasado arrancamos, tenemos la costumbre, pasa que se hacía muy largo desde diciembre. Hay eso lo que iba a preguntar, no, la brecha. La gente, viste, no decía, no, ¿cómo? La brecha se tiene que acortar para que toquen más seguido. Sí, por eso ahora estamos haciendo, tratando de hacer eso, viste, de tocar más seguido, más movido. Bueno, recién mandó un mensaje una antes que vos llegara una chica de Mendoza. Si hay una fecha para Mendoza, nos podemos colar con el Tolo. Dijo que tenía cabaña, que nos esperaba con vino bueno, y todo. ¿Cómo no? Si eso, esa parte de agosto para allá, o una gira por Mendoza. Yo tenía un recuerdo lindo sí, de está Mendoza. Mendoza. Está Mendoza para la segunda etapa de. Tenía una ex en Mendoza. Heidi se llamaba. Hay que ver si se acuerda de mí y si me quiere volver a ver. Pero si la novia en Mendoza. Mensajitos acá, cuidado, tener que están llegando otra vez. Porque nosotros pedimos que manden mensajes y después no lo leemos y no quiere mandar nadie. Al dice, audio. Facu, vamos Radio Box, gracias por seguir reviviendo el rock and roll. Vamos Marcos Lavos, aguante Lavos Mingo y el Tolo, el Nutria. Mirá. El Nutria, claro, pero eran audio. Mirá. No, son mensajes. Hola, te escribo desde Gese, laburando aquí, pero siempre presente. Nos vemos en Quilmes. Grande Marquitos, que viva esa esencia. Antes de que bueno, ya... Nutria es un compañero mío de Lavo, de que arrancó. Cuando dijo Gese, no sabía Nutria, te contaba, Nutria iba a ser el primer bajista a la 25. Era. Y nos animó. Era, y nos animó. No, era y después lo sacamos porque no sabía más de otro. Nos animó. Claro, nos animó. Ah, qué loco, ¿no? Mira, la que te decía, que cuando leí Gese, lo primero que pensé es Analía, la Rolly. Así que te mando un gran saludo, sí, grande. No. Gran amiga de todos. Yo hice un acústico del tema de Slavo, te seguiré. Si quieren escucharla, díganme. Soy Facu, creo que Marcos me recuerda, tengo 15 años. Sí, bueno, ese es uno de los chicos de lo que hablábamos. Él viene de los 12 o de los 13 a ver el Slavo. Le quiero mandar un saludo a mi mejor ahora toca amiga. Toca tema, Marquita. Toca muy bien. Lo tía cantó, lo hicimos cantar en el encuentro. Ah, él es Facu, cierto, el flaquito, sí. Anda re bien el pibe, sí. Bueno, bien. Esos son la eso es lo a lo que vos apostás, viste, con lo que hablábamos de los pendejos. Qué bueno, claro. Qué lindo. Porque qué lindo. No, porque es muy fácil decir, no, hay que apoyar el rock and roll, el semillero, pero después nadie hace una fecha y no invita a chicos jóvenes a intervenir. Y el Lavo lo está haciendo, entonces es muy bueno decirlo eso, el Lavo lo está haciendo. ¿A quién...? Está bien que de repente uno tiene toda la experiencia, tenés todo para que todas las condiciones y tenés toda la potestad para decirlo, y creo que nadie va a opinar lo contrario. Pero por ejemplo, sacando de lo que es el rock and roll, el clásico, el cuadrado que nos gusta tanto a nosotros, ves que la mayoría de las bandas, no sé si falta, si querés nombrar a alguien, nombrá, pero si de repente, por ejemplo, ves que hay un crecimiento muy importante en bandas que son de pocos años y que están levantando mucho ruido y están haciendo las cosas bien y han pegado. ¿Qué referencia tenés con respecto a los chicos de Autos Robados que estuviste acompañándolos de hace poquito? Bueno, una semana. Eso es un gran ejemplo de lo que hablamos de la autenticidad y de... Tampoco viste una banda nueva, viste, otro lado también sí, peleando ellos sí, los pibes, sí, ¿viste? Sí, verdad, sí, 10 años. Sí. Pero bueno, ellos hacen su rock and roll, lo hacen perfecto sí. Y bueno, y lo que decimos nosotros, le gusta a la gente, le empieza a gustar y es una bola que no se para. Metieron dos nilletos, metieron dos flores, ahora van a hacer un tercero. Y ya lo están agotando, ya creo que hay dos ya agotados. Entonces yo creo que... Y todo eso le hace bien al rock and roll. Le ¿no? hace muy bien. Le siempre hace las muy bandas bien. cuando tenemos, hay bandas que empujan, eso le hace bien al resto de y acompañan, de la comunidad. Acompañan. Es una esperanza a soñar. Es una esperanza a soñar, no, y seguir adelante. Soñar, ¿viste? Hoy porque vos decís, mirá, ponele, el año pasado tocaban para 200 personas y ahora te tocan dos teatros seguidos. Entonces todo se puede, pero tampoco, hay que laburar. Tampoco es como... No es que les explotan, ellos están laburando hace 10 años, los chicos. Claro. No es que les vino todo gratis. No. Y son una banda auténtica que hace su rock and roll y bueno, y ahí tienen los frutos de todo eso. Bueno, yo ponele, ahora estoy apoyando a Viejo Jack, que arrancó el año pasado. En mayo, ahora en mayo cumple un año. Y ellos están contentos con las cosas que está pasando porque le está viniendo todo de golpe. Pero después lo tienen que sostener y la tienen que seguir aguantando. Pero ponele, tocaron el Club Tucumán el otro día y les fue buenísimo. Siempre tiene que estar a la altura de lo que, como de crecimiento, ¿viste? Nosotros en eso fuimos buenos con la 20, ¿viste? Como vos, la vida está ayudando a crecer, vos tenés que ir creciendo, no puede ser la banda de, que arrancaba en los bares y enchufaba, ¿no? Ya tenés que hacer los ámbiles, tenés claro. que ir en ese progreso, hacer mejores shows, hacer mejores iluminaciones, mejores... escenografía. Nosotros hacíamos mucho en eso. Hermano, gastamos un montón en la escenografía. Sí. Ganamos un mango, pero lo gastamos. Vos veías un show que era para 600 personas y parecía que hacíamos un estadio, ¿viste? Le metíamos. Bueno, pero me momento. Parece que ahí está el. No, no, no, bueno, por eso mismo. Bueno, fíjate este mensaje que dice: es la voz, es barrio, humildad y mucho corazón, alegría, su crecimiento. Abrazos el polaco, tanta humildad es lo que le hace grande. Nos vemos en el Re Leo de Conexión Rock. Eso es algo que es tal cual, porque sos humilde, sos líder, carismático, y de repente tenés esta opción de poder llevar la pasión del chico, de la piba 25, que disfrutaron toda su adolescencia, ahora que ya están más grandes, y ahora lo devolvés con esta banda. Eso aparte, demostrando fecha tras fecha, recital tras recital, eso creo que te marca como un grande. Pero de repente vos decís, está bien, no hay que creérsela, hay que trabajar siempre con la humildad que a uno lo caracteriza. Y creo que, me parece que la vara hay que levantarla bien alta y después mantenerla. Y creo que ese es el fuego, ese es el claro. ese es el acción, me parece. Y eso me parece que también le corresponde para una banda que recién está empezando. Y tenés que estar a la altura. Bueno, después está la experiencia de tantos años de saber más o menos cómo se hacen las cosas, ¿viste? ¿Entendés? Nosotros en aquella época chocábamos paredes. Chocábamos la pared y nos esquivábamos y salíamos y chocábamos otra y después no. Y esas paredes ahora ya sabés que las tenés que esquivar, ¿viste? Entonces quiere decir que una... Y cuando salís de gira, sí, son todos buitres afuera también. Entonces quiere decir que para que una banda... Son todos buitres, aparte nosotros hacíamos cada cosa. Pero la banda una que... Una vez fuimos a la compañía a decirle que esa fue mortal. Una vez fuimos a la compañía a decirle que no ponga más chico común. Y el chico común había explotado en ese momento, pasaba en las novelas, en el... Y nosotros nos llevó a hacer de cemento a hacer obra. Y agotado 20 días antes. Sí. Que nosotros era una locura. Meter 5.500 personas en ese momento, cuando lo máximo que habíamos llevado era 1.500. Bueno, y se agotó 20 días antes. Entonces empezó a sonar por todos lados, chico. Y nos fuimos a la compañía y dijimos que no queríamos que lo saquen de todas las radios. Porque viste, los pibes. Yo justo hablaba de con los pibes de Autorrol. Le decía, mira, porque había algunos que los criticábamos. Entonces yo le decía, mira, lo bueno y lo malo va de la mano. Siempre. ¿Entendés? El crecimiento va con la maldad. Siempre. La envidia y todas esas cosas. Bueno, y entonces nos decían, no, a la hora 25 se careteó, escuchábamos dos boludeces y nos comíamos toda la película. Sí. Y el de la compañía decía, escúchame, hay bandas que están 30 años buscando un hit. Sí. Usted me dice, y vos ahora lo querés acá. ¿No? Como si conchas de... ustedes están en pedo, decía yo. Son muy rebeldes al pedo, no queremos saber. Y hoy con los años, sí, viste. ¿Te acordás cuando hicimos mi canción, el video mi canción, que estábamos corriendo una gallina todo? Sí. Y el del chabón de la compañía decía: no, ¿en serio, boludo? Este video es una joda, decía. Sí, no, escúchame, no, pero peor cuando llevamos uno, che, ¿quién maneja el camión? ¿Sabía esa historia o no? Contámela, que la queremos saber todos. Bueno, cuando vamos a filmar mil canciones, entonces, viste, nosotros vamos así, bueno, vos encargate de, no sé, de la comida, vos encargate de... Bueno, ¿quién trae el que maneja el camión? Yo consigo uno, dice uno, que tiene unos pelos así, que está re bueno para que maneje el camión. ¡El gongue! Bueno, yo traigo a mi sobrina chiquitita, otra la tucuña, trajimos a todos amigos para actuar, viste. Sí. Bueno, listo. Entonces empezamos la filmación. Vino un directo, nos manda la compañía un directo en Boom Boom. Bueno, dice, ahora tenemos que agarrar el camión y manejar por la ruta. ¿Viste? Ahí va corriendo uno, ¿viste? Va con la nena al lado. Sí. Bueno, listo, dale. Y el camión, viste, yo no sé manejar. Gauki. Dice, ¿cómo no sabes manejar? El oveja, el de pelo blanco. Sí. El de pelo blanco. Voy a ver la cara del director. Sí. Nosotros hicimos así, viste, ¿cómo no sabes manejar? Dice, no, yo no sé manejar. Teníamos que empujarlo para las filmaciones, lo empujamos. El que lo trajo, le dijimos, ¿cómo bueno? No le no preguntaste y se ve. El que corría era Rodia. ¿Cómo hacemos, boludo? Y todo reunido, ¿cómo carajo hacíamos? Si era el que. Entonces, ¿qué hicimos? Manejaba otro, viste, cuando va el camión, sí. Y bueno, va corriendo, no se ve. Y después cuando va él con la nena, está él manejando y todos nosotros moviendo el camión, como que está andando. Sí. Y el chavo iba así, te manejando con y, bueno. La cara del director cuando dijo, yo no sé manejar. Eso es lo que yo quería decir. ¿Qué pasa? O fíjate que. ¿Qué pasa? Vos sabés que el Gongi era un personaje que vendía diario y en Berazategui, y tiene un mural y todo el Gongi. Vendía diario, una caricita. Y estaba en pata siempre. Era, en pata. Y nosotros le preguntamos. Vino en pata. Claro, nosotros le preguntamos si tenía problemas, salía en pata. El chabón andaba en pata, ¿sabes vos? Y esto salió natural, porque viste que no le querías preguntar esto, viste, hoy soy policía o soy yo, porque yo no le quería preguntar eso, y dice, no, no le pregunté eso, entonces salió natural. Yo dije, no enfoquémonos en la 25, enfoquémonos en el lado, pero bueno, puede saltar alguna movida en la 25, somos 25. No, está buena, pero... Te cuento cosas que pasan, son lindas que vos vas creciendo, porque toda esta charla salió de lo que... de que haber hecho ese camino vos... Las paredes las vas esquivando, antes nosotros. ¿Cuántas? Y más de pendejo chocaba, ¿viste? ¿Cuántas? Por eso hace falta que a la banda la maneje el un manager o un productor. ¿Nosotros? No. ¿A cualquier banda? No, somos nosotros. Tenemos a nuestro amigo Dodó. Está por acá, creo que ahí sí, sé, sí, ahí está por ahí, sí. Y tiene manager porque yo estoy buscando laburo. Y después, viste, se suma mucho, están muchos laburando con nosotros, así hasta donaban, no tiene nada. Por supuesto. Pero sí, está bien organizadito, está bastante bien organizado, la verdad. Allá dice Luca, dice que no nos apure la vida que no vivimos, seguimos por los que están y por los que van a venir, los que fueron y volverán. Dice, está bien, eso está bueno. Yo ni leyendo sé la canción, boludo, ¿viste? Y después te me decís a mí, que yo no tengo memoria. Che, Marco, por ejemplo, ponele, se dice que se rumorea que, ojalá y Dios quiera, que antes de fin de año que los Rolling Stones puedan venir al país. Por ejemplo, es deber, es obligación que siempre haya un telonero, ¿no es cierto? Sí. ¿Eso cómo se hace? Porque viste que hay veces que vienen bandas piolas, consagradas, exitosas por su historia, y a veces meten a cualquiera, con el respeto de parecido a cualquiera. ¿Eso llegaría a suceder? ¿Podría suceder que de repente que pase eso, si llega a pasar? ¿Cómo se llega, por ejemplo, para conseguir el lugar? ¿Por el merecimiento o porque de repente el productor dice, no, quiero esa banda? Yo creo que la cuando nos tocó a nosotros, en aquella época, fue un poco de cada cosa. Fue por merecimiento, porque en ese momento nosotros éramos la banda. Sí. Es donde el momento. Sí. Había mucho. Una par, estadio. Sí. Y después también tocó que estaba justo Pelo, que era la compañía nuestra, que Grimban le preguntó a él por la 25, justo era de él. Bueno, entonces estuvimos nosotros. La pequeña dosis también del universo, que a veces se junta con el acercamiento y un poco también de la fantasía, de la suerte también, que de repente que te puedan apuntar. Claro, eso está bueno. Claro. Y hoy que si fuera que pasara una cosa así, ¿cómo se tendría que manejar? No lo sé. Qué pregunta, ¿no? Primero que ve quién lo trae, quién lo organiza y qué compañía o qué productora está en el medio, porque cada productora. Sí, por eso nosotros fue un poco de todo, porque viste, cuando vienen así, las compañías quieren meter, viste, su banda. Su banda, ¿viste? Claro. Creo que nosotros nos iluminó un poco el de arriba, ¿viste? Son tal cual, cosas que te pasan tal en la cual, vida. Tal cual. A nosotros nos pasaron muchas cosas de esas con nuestra banda, tal cual, ¿viste? Tal cual. Cosas muy buenas, ¿viste? Nos cruzamos con gente en los momentos que nos teníamos que cruzar, ¿viste? Pero, ¿se añora todas esas cosas? ¿Se añora, se echa de menos? Porque la realidad indica, antes que me digas nada, la realidad indica, por ejemplo, de que todos los 25 se hicieron su proyecto y les va muy bien a todos. Y también a veces el universo hace que de repente que pueda separar algo para el bien común. Y de repente tampoco uno nunca sabe de repente que si algún día se pueden llegar a volver a juntar para el bien común también, de lo que es la, para lo que somos nosotros, para lo que disfrutamos, pero de repente se añora, nosotros con los que estamos abajo añoramos eso. Mingo siempre me dice, no nos aboquemos en eso, vamos, pero la verdad es que es una obligación que yo tenga que decir eso. Es algo que se vuelve atrás y de repente se trae a la realidad de hoy en día. Y quizás sí, tenés que mirar también, viste, por eso muchas un cosas un poco, viste, uno dice siempre vuelve a los lugares donde fue feliz. Y también, viste, a veces cuando esos lugares, viste, como dice el tema, es al pedo volver al pasado, porque nunca queda como lo dejé, viste. Está bien. O sea, claro, si vos vas a volver a un lugar donde sabés que no va a ser lo mismo, claro, me quedo con lo que viví, sinceramente, me quedo con lo que viví. Y no sé, el universo fue tan bueno con nosotros, con nuestra banda, que hasta el final de la banda fue bueno, porque nosotros terminamos en un Varadero haciendo el mejor show que hicimos, incluso programado, estaba tocando mi viejo, mi hija, mis amigos, y hasta eso nos dio, que no es una banda que se venía cayendo a pedazos, donde digo, venimos remando a esos años, estamos cayendo a pedazos, viste, sí. Y lo estamos haciendo, terminó como tenía que terminar y se terminó acá, y bueno, Dios dijo que era hasta acá, fue hasta acá, y después, como dijo Sky, sacudí el polvo, tal cual, y a la cancha, tal cual. Che, y de repente te da ganas, por ejemplo, cuando vas a ver a los viejos, por ejemplo, te juntás a tocar con un poco de jazz con el viejo, y mi viejo, ¿haces eso de juntarte con él? Mi viejo, ya no él tocaba con nosotros normalmente, sí, dice, no, viene con la trompeta a casa, toca un poco, sí, pero ya no viene, ¿sabes? Pero no. Qué lindo. Está ahí. ¿Cómo gustaría sí, eso? Sí, hoy en día sería una locura. Mingo, son 46 minutos ya de la hora 23. Bueno, vamos a saludar a los auspiciantes, Taller Cali. Sí, hagamos una mecánica. Usted. Mecánica General, sí. Ahí en Smith 2831. Todo lo que sea inyección electrónica, sí, aire acondicionado. Se lo habremos vuelto loco acá, ¿no? Sí, ¿no? Yo, a pedirle, ¿sabes qué le pedíamos acá? Y los rulemanes pasó con los carritos rulemanes. Porque con los carritos rulemanes, claro. Claro, sí, porque corrían ahí. No sé, yo sé que hasta por Smith también, sí, se mandaban, pero ahora no se puede porque está con el 324, el 293 que pasa por, claro, ahí. Cosa que no pasaba en un auto y vamos de Cali, ¿no? Yo decía, cuando venga Marquitos a la radio vamos a traer unas pizzas del Cornoque y ahora... No, ahora Cornoque justo está de vacaciones. Está vacacionando. Está de vacaciones, está en Brasil, así que bueno, ya a partir del 8 de mayo ya la tenemos de nuevo presente acá a Mariela de Cornoque, pero bueno... Sí, y de repente si Marco da, la podemos llevar a la Frida, por ejemplo, a Eslavos, para que toque, o hay lugar para... No, para tocar no, porque el lugar es chico, pero sí se puede ir a tomar algo porque hay mucha gente conocida ahí en la Frida. Hay mucha gente que nos conoce. Repítame eso, que el tributo que se va a hacer este fin de semana. Mañana 24, no, mañana, no, el viernes. Sí. El viernes 24 va a tocar homenaje o tributo a Bon Jovi, el Pato Guevara, uno de los mejores que hace tributo, ahí en 148, esquina 6, en la Plaza Ducilo, ahí en la Frida, donde siempre se puede ir a tomar algo, lindas mujeres, a mí me encanta ese lugar porque está lleno de mujeres hermosas, yo soy soltero, por eso lo puedo decir tranquilamente, ¿viste? Un saludo grande para Romy y para toda la gente lindas picadas. ¿La dirección de la Frida? 148, esquina 6. Bien. Plaza Ducilo. Marquitos, la verdad que siempre es un lujo las veces que te invitamos para rutas allá en la radio de Solano. Siempre estuviste la mejor con nosotros, y venir ahora acá en nuestra nueva casa, acá en la Box, siempre para el Tolo y para el Mingo, que estamos felices, es un agradecimiento, porque la verdad que nos llena de alegría, nos llena de pasión, porque todas estas cosas quedan grabadas para la eternidad, porque es así. Y lamentablemente a veces uno tiene que ir cortando porque somos de menos tiempo, pero que disfrutamos el momento disfrutamos y bueno, un saludo grande para la familia, para la banda y simplemente a vos, a Marcos 25, el polaco. Hoy me hice un flyer con los guerreros. Y el Mingo, ¿sabes lo que me dijo? Me cagó a pedo, me dijo: Tolo, ¿cómo vas a hacer un flyer con los caballos, con los eslavos? Y en ese entonces no había anteojos, no había lentes. Es policía, ¿viste, David? Este se mandó a hacer flyer. El primero que pasa pone sábado 26. Encima, cuando el sábado 25. El primero, che, Tolo. Ya lo había puesto en Facebook encima. Che, Tolo, fíjate que el sábado es 25. Lo vas a mandar a la gente el lo vas a mandar para el domingo. Bueno. Y bueno, el otro, 21 horas, cuando... No era 21 horas, es 22 horas. Pero está bien, ¿de a poco? Él se está alargando. Está investigando con la IA, con todas esas cosas. Quiere armar sus cosas. Pero está bueno, está bueno. Métame ahí el que te gusta a vos. Se mueve, mueve. Así vamos despidiendo a Marquitos de pero con video, porque mueve, mueve sin video. Ah, sin video es. Claro. Entonces te seguiré. O te seguiré o no si le me cantel. Dándole la vuelta al sol. También está bueno. Dale, vamos con eso. Así que vamos saludando a Marquitos y agradeciéndole la visita acá a la radio. Che. A ver qué onda. Ponelo un poquito. Bye. Bueno, es una alegría enorme compartir con un gran referente del rock and roll argentino, en este caso cantante de Eslavos, Marquito 25, un gran saludo para el resto de la banda. Nada, agradeciendo siempre la buena predisposición que tenés con nosotros, Marcos. No. Qué bueno ver estos videos donde vas viendo la previa de la gente, rockeando, todo, porque eso es lo que ya te empieza a calentar la chispa para lo que va a ser el sábado el Desembarco Popular acá en Quilmes, que le va a ser una fiesta totalmente. Hermoso. Se pone cuando la previa se prepara de una manera, o ya directamente ya vamos relajados sabiendo que sabemos que hacemos lo que hacemos y vamos de taquito. O siempre hay un cojillero, siempre hay una preparación. Según quién, no sé cómo vive cada uno. A mí me gusta. Yo voy a los. Cuando abren el lugar a las 4 de la tarde, estoy ahí armando las cosas, buscando. Pasaba también con la 20, ¿viste? Me gusta estar ahí, no puedo quedar en mi casa, ¿viste? Empiezo a caminar por la. ¿Sos detallista? Sí, No, me gusta vivir todo eso, ¿viste? Más que detallista, ¿viste? Sí. Detallista, pero, sí. Una vez que estás ahí, ya está ensayado, ya está todo armado. ¿No? Sí. Lo que se planificó ya está planificado, todo claro. Bien, la banda está bien, claro. Pero después te ves el llegar tal en los camarines, en no perderte un momento, amigos, en no perderte un momento de todo lo que se echó. No, amigo, ¿dónde está este boludo que no vino? Claro. Ya estoy pensando que no vino. Eso es bueno, y eso se vive. Toda la gente está afuera, viste, alguno que se ve sin entrada, que está acá, que te llama, viste, el otro apagan el teléfono, yo no apago el teléfono, yo los atlo hasta los últimos. Tampoco te voy a decir antes. Bueno, en eso doy fe, porque la verdad que de las veces que hemos tratado de comunicarnos con Marcos, la respuesta es inminente, siempre rápida, y eso se valora, porque eso no pasa seguido, Marcos. Y no estoy hablando de grandes artistas, estamos hablando de pibes que hace 2 o 3 años atrás están haciendo su carrera, y a veces cuesta sacarle una respuesta, A veces eso se valora. Eso se valora. Bueno, Papir, nos tenemos que ir yendo, ya son en los controles 57. Damián Espadea, el Alejandro Ender, el Mingazo. Mingo. Sí, la verdad que siempre. ¿Está ahorrando para el chaleco de fuerza, Damián? ¿A quién es parecido? ¿A quién es parecido? ¿A quién es? No sé, cuando le pregunté a Hugo me dijo Chamorro. Ah, Chamorro. ¿Viste? Un amigo nuestro, sí, parecido. Un amigo nuestro, Chamorro. Sí. Tiene la cara parecida a Chamorro. El personaje Chamorro. Mamá. Ese sí. Ese está para escribir un libro también. Bueno, Marquitos, Mingazo, vamos a ir despidiendo porque son 57 ya de la hora 23. Estaría bueno que me presentes el último temita y no sé, ¿querés agradecer a alguien? No sé, saludos a agradecerle a ustedes, pero por la invitación, por estar siempre al lado del lago. Sí, que para que ustedes no lo noten, para nosotros es muy importante tener apoyo de la gente, de ustedes. Y bueno, acá estamos cuando quieran. La próxima vengo con todos los pibes y hablan un poco los más. No, ya me la vamos a traer a todos. Así que bueno, entonces nos vamos con You Never Cantal. Bueno, gente, nos encontramos el próximo martes con la visita ya de parte de la Colosa, porque ellos al 2 de mayo van a estar allá en Hurlingham, y con el Toto vamos a hacer vía Zoom, así que un gran saludo para todos. Marcos, hasta la victoria siempre, papá. Para siempre. Y el sábado mueve también, mueve. A mover la patita, Mueve. Si volvemos a repetir esa parte. Si volvemos con esa melodía, y hacemos el arranque clásico. Era una boda entre chicos y le deseaban felicidad. Podías ver que Fiera amaba de verdad a Mademoiselle. Su joven monseñor y su madame se han casado ya. Y es así, no se sabe lo que te puede pasar. Amueblaron un departamento rentado por Rosé, con 2 habitaciones, heladeras y comidas de TV. Y cuando Pierre consiguió trabajo, todo funcionó. Y es así, no se sabe lo que te puede pasar.